Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. 10:30. Amigas, amigos oyentes, buenos días. Iniciamos Diversas Voces a través de Radio Casa de la Cultura y a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gob.es. www.casadelacultura.gob.es. Temas varios que vamos a compartirlo con ustedes en el transcurso de esta mañana, con la mejor música de Ana Belén. Temas con el doctor Luis Arocha, como todos los lunes, representante de ILACOD. Hoy estaremos hablando de los adolescentes. ¿Son tan complicados realmente? Es la pregunta que nos vamos a hacer y eso es lo que nos va a hablar el doctor Luis Arocha. También vamos a compartir con ustedes un segmento de Radio Francia Internacional a partir de las 11 de la mañana sobre la narcolepsia dentro del segmento de salud. Estos, entre otros temas, en Diversas Voces. Bienvenidos en este inicio de semana. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana en Vivir y Contarlo. Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. La esperanza no es fingir que no existen los problemas, es realmente la forma más exacta de encontrar las soluciones que nos brinda la vida cotidiana. Es la confianza de saber que estos no son eternos, que las heridas curarán y las dificultades se superarán. Es tener fe, es una fuente de fortaleza y renovación absoluto de nuestro interior, lo que nos guiará desde la oscuridad hacia la luz. Cuando el amor profundo de tu vida no te quiere, cuando la llamada que esperas nunca llega, cuando no consigues el trabajo que deseas, cuando no recibes la invitación que esperabas, el mensaje no es que no te lo mereces. El mensaje no es que no eres importante. El mensaje es que tú mereces algo mejor. Cada vez que sientas decepción por no recibir lo que deseas o esperas, no lo veas como rechazo o mala suerte. Simplemente piensa que es una tremenda oportunidad o algo mucho mejor de lo que esperabas obtener de la vida. La vida está hecha de millones de momentos vividos de mil maneras distintas o diferentes. Algunos buscamos amor, paz, armonía, comprensión, ternura. Otros sobrevivimos día a día, semana a semana, mes a mes y de año a año. Pero no hay momentos más plenos que aquel en el cual descubrimos con alegría que la vida, con sus constantes alegrías y sus penas, debe ser vivida a plenitud día a día. Aunque vivamos en una mansión de 40 cuartos rodeados de riquezas y siervos, los cuales nos sirven de a plenitud, o en una choza humilde, o luchemos de mes en mes para pagar el alquiler, tenemos el poder absoluto de estar totalmente satisfechos y vivir una vida con verdadero significado. Día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, tenemos ese poder absoluto gozando cada momento que nos ofrece la vida y regocijándonos de cada sueño, porque cada día es nuevo y flamante. Y podemos empezar de nuevo y realizar todos nuestros más anhelados sueños en un mundo futurista. Cada día es nuevo. Y si lo vivimos plenamente, podremos realmente gozar de la vida y vivir a plenitud y realizar nuestros más anhelados sueños futuros. Son las 10:34. Bienvenidos a Diversas Voces. Thank you. tiempo. Encantamiento inútil. La torre ya cayó. Revelaciones por televisión. Sampleos, loops, edición. 1260. Están escuchando Diversas Voces. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. 10 de la mañana con 40 minutos. Agradecemos la presencia como todos los lunes y a esta hora al doctor Luis Arocha. Él es director de ILACOD, a quien como siempre le agradecemos por haber aceptado esta invitación. Y uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy es sobre los adolescentes. La pregunta es, ¿son tan complicados realmente? ¿Son procesos de la etapa de nuestras vidas? ¿Cómo entenderles a los adolescentes, doctor? Muy buenos días. Bueno, buenos días, Jaime. Gracias por la invitación. Mira, sí, yo diría sí a las tres preguntas. ¿En qué sentido? La complejidad del crecimiento y el desarrollo nuestro, evolutivo en la vida de cada quien, es uno de los elementos claves en la adolescencia. En la adolescencia surgen transformaciones que son sumamente importantes. Así como el niño en sus primeras etapas tiene un crecimiento muy rápido y donde ocurren grandes cambios a una velocidad impresionante, después eso se tranquiliza un poco hacia los 5 o 6 años, sigue la etapa de crecimiento, pero ya más lento, un ritmo más lento. Pero al llegar la adolescencia, que inicialmente la describimos como pubertad, ¿no? O la edad del burro. ¿La edad? La edad del burro se dice acá. Ah, la edad del burro, exacto. Hay unos cambios enormes en el organismo. Cambia nuestro sistema endocrino completamente. El sistema endocrino es el encargado de bajar los comandos del cerebro al cuerpo. Es como las órdenes que tienen que ver con el desarrollo, el crecimiento, la evolución, el mantenimiento de la vida, son transmitidas a través del sistema endocrino. Podríamos decir que el sistema endocrino es como los ministros, los ministerios, uh-huh. Los ministerios del organismo, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio muy importante, hay un cambio en el cerebro, es decir, en la asamblea o en el poder ejecutivo, hay un cambio allá que implica, por eso es que el cerebro se pliega muchísimo más. El cerebro es como una tela arrugada que está metido en un espacio muy pequeño. Entonces, al crecer, ¿qué es lo que hace? Se pliega. Por eso esas curvaturas que tiene típicamente quien ha visto un cerebro puede ver eso. Entonces, en la adolescencia eso ocurre. ¿En qué se traduce? Primero se traduce en la aparición de la capacidad sexual de reproducción. Es el primer fenómeno importante en la adolescencia, ¿no? Por eso la gente dice, se alborotan las hormonas. Pero ese alborotamiento de las hormonas, que además es una orden también superior, es una orden de ya llegó el momento de empezar a ser adulto. Es decir, ya llegó el momento en que tú estás en capacidad de ser independiente y estás en capacidad de reproducirte. Fíjate lo interesante de la naturaleza. Nos otorga esa responsabilidad una vez que ya tenemos experiencia. Una vez que ya hemos recogido algo de la vida, que ya sabemos sobrevivir y estamos listos para el desempeño. Ahora, ¿qué ocurre socialmente? Este es el otro elemento importante. Socialmente, fíjate que ni los indígenas, ni la gente que trabaja el campo y que vive el campo como único medio de sobrevivencia, tienen adolescencia. Ellos pasan de ser niños a ser púberes, a ser adultos directamente. A los 15 años se están casando, a los 15 años ya se están reproduciendo, y a los 15 años ya están encargándose de su propio barbecho. Es decir, ahí terminó la formación. Es interesante, por ejemplo, recordar cómo el general Sucre, tan importante para la nación históricamente hablando, el general Sucre fue capitán a los 15 años, general a los 20. Eso hoy en día es inconcebible. Pero por supuesto. Entonces, ¿por qué? Porque la sociedad ha complicado la vida. La ha hecho mucho más compleja. La ha hecho que uno necesite mucho más estudio de la realidad para poder estar listo en estado adulto. Y por eso es que la adolescencia en nuestras culturas se ha alargado. Entonces, ¿cuándo termina la adolescencia? Como le decía yo siempre a los estudiantes de la escuela de medicina, ¿no? Yo les decía, la adolescencia se le termina a ustedes el día que reciben el título. Ese día es como ya la autorización social para decir, ya tú te puedes defender solo, ya tú puedes ir a la vida, tomar tus propias decisiones, que vas a sobrevivir. Un niño de 3 años que uno lanza a la calle, lo más probable es que no sobreviva, ¿verdad? Sobrevive si se reúne con otro grupo de niños mayores o de personas mayores que le estén dando pauta de hacia dónde moverse y hacia dónde dirigirse. Eso es la educación. La educación es dar las pautas de cómo te vas a desenvolver en estado adulto. Ir creando esas pautas. Por eso es tan importante, ¿no? Porque si nosotros vivimos en una sociedad que tiene un conjunto de reglas de juego, ese aprendizaje de las reglas de juego es, en primer lugar, la infancia para que tú aprendas las reglas y la adolescencia para que las practiques, ¿no? Y entonces en esa práctica te vas haciendo adulto y vas adquiriendo tu autonomía, vas adquiriendo tu capacidad de decisión. Por eso yo creo que inteligentemente, por ejemplo, no se vota antes de los 18 años. Pero ojo, acá en el país ya se puede sufragar a los 16 años. Ah, ya sí, se aprobó. Sí, hay una ley que se aprobó para, no es obligatoria, es voluntario, que a partir de los 16 años se puede sufragar. Pero también acaba de emitirse otra ley la semana pasada en la Asamblea Nacional, sin irnos al tema político, pero también se les está exigiendo o poniendo normas o reglas para que el adolescente solamente puede casarse a los 18 años. Ah, ok. Ahora, la pregunta apunta a lo siguiente. ¿Cuándo una persona podría asumir la responsabilidad de que usted menciona, doctor, hace pocos minutos? Dice, tal persona está lista para poder asumir responsabilidades. Sí, cuando ha internalizado las reglas de juego de la vida. Yo creo que ese es el momento. Hay algunos, yo he visto en mi consulta, Jaime, adolescentes de 60 años. Adolescentes de 60 años, mantenidos por los padres, ¿no? Mantenidos por los padres. O sea, eso ya es de Ripley, doctor. Exacto, el propio Ripley, pero los hay. A lo mejor tú lo has visto por ahí, anda con una melena, en una moto, Harry Davidson, ¿verdad? Con el cuerpo eso tatuado. Es la personalidad, la personalidad del ser humano. ¿Cómo entender que una persona, por ejemplo, que no superó esa época de los procesos que tiene la juventud y se quedó con esas etapas, con esos procesos hasta los 60, como usted dice, doctor? Sí, sí, porque depende de la relación que establezca con las otras figuras, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, yo he visto niños y ocurre mucho por allí, ¿verdad? Y poco me comprime el corazón cuando veo niñitos de 4 o 5 años que apenas medio hablan y están vendiendo en la están calle. Están trabajando. Y llevando el sustento a la casa, ¿no? Y llevando, para llevar el sustento. Exacto, sí, yo hablo con ellos y le veo la responsabilidad asumida, ¿no? Claro, es triste porque biológicamente no deberían estar en eso. Biológicamente deberían de estar más preparados y también más preparados para las exigencias de la sociedad moderna, que es lo que los estudios te van aportando, ¿no? Pero entonces, ¿qué ocurre? Que cuando llega ese momento de eclosión, aparece la necesidad de la distinción. Y aquí es donde viene el problema con el adolescente, ¿no? Que para hacer énfasis en el tema específico de hoy, ¿no? El adolescente, cuando llega a esa edad, siente la necesidad de buscar una identidad. ¿Qué es una identidad? Yo soy único y diferente a los demás. Eso es una identidad, ¿no? Es un acto matemático. Por eso también les insisto mucho a los adolescentes en el estudio de las matemáticas. Porque las matemáticas les brindan a ellos la oportunidad maravillosa de entender las reglas del juego con mucho más facilidad. Entonces, esa necesidad de identidad lo lleva a él a contradecir a los padres. Uh-huh. Y aquí es donde el juego se pone interesante. Porque entonces los padres intentan mantener las reglas que ellos habían venido trabajando con esos niños. Si habían venido trabajando reglas de mucha libertad, de exceso de autonomía en el niño, él se va a hacer rebelde. Entonces el adolescente va a decir, no, yo me voy, y yo lo que quiero es hacer tal cosa. Pero él todavía no tiene suficiente información como para tomar esa decisión. Y ahí el riesgo que se pierda. Y ahí el riesgo que se pierda. Entonces, ¿cuáles son las tentaciones que no tiene en la casa? Las drogas, en primer lugar, el alcohol, como vías de estimulación para entrar en estados alterados que lo hacen pensar que él está viviendo una vida fabulosa, ¿no? Entonces viene la fiesta, viene la escapada con los amigos, viene todo eso, ¿no? Si él ha recibido una buena educación en el sentido de que con mucho amor le enseñaron responsabilidad y le enseñaron disciplina, uh-huh, él esa necesidad de identidad la va a canalizar hacia algo útil. Lo va a canalizar, por ejemplo, pero yo quiero ser un médico para ser un médico que invente un nuevo procedimiento de tratamiento, por ejemplo. O voy a ser un ingeniero para construir carreteras que le sirvan a la gente para vivir mejor, trasladarse con más facilidad. ¿Ya? Entonces, ahí es donde está la diferencia. Yo le suelo decir a los padres que lamentablemente suelen llegar tarde a la educación. Porque, claro, quieren corregir al adolescente, pero no hicieron un buen trabajo con el niño. Entonces, es más difícil. Ahí es donde tienen que recurrir a nosotros los profesionales. ¿Por qué? Porque el adolescente, así como tiene esa capacidad para buscar, para curiosear, para experimentar cosas impactantes desde el punto de vista afectivo, también desarrolla la inteligencia y entiende. Entonces, cuando uno le explica adecuadamente a un adolescente, mira, tu padre te dice esto es porque la consecuencia es esto otro, y mira, aquí está la prueba de que esa es la consecuencia, ellos dan la razón. Ellos dan la razón. Ahí sí dan la razón. Pero ¿qué es lo que suele ocurrir? Que entonces los padres se enfrentan al adolescente. Y al enfrentarse le están cuestionando su identidad. No lo están aceptando como una persona que ya está en una etapa de empezar a jugar en la cancha de la vida, ¿no? No que simplemente sea que se está entrenando o preparándose para eso, sino que ahora sí, ahora vas a empezar a jugar y tiene la necesidad, por eso, del contacto social. Entonces necesita encontrar un grupo social que piensa y siente diferente de lo que los padres le han enseñado, pero que le dan a él aceptación para que él desarrolle una identidad propia. Y ese es el gran dilema del adolescente, porque está justo en ese periodo en el cual no sabe si es niño, no sabe si es adulto, no sabe qué adulto va a ser, y está como investigando. Y ahí es donde, se aprovechan lamentablemente los traficantes del delito, los traficantes de las drogas, los traficantes de cualquier de esas cosas, la pornografía, por ejemplo, para capturar a ese muchacho que está indefinido. Y gran responsabilidad tienen los padres de familia, porque no pueden asimilar o entender el proceso en el que se encuentran. Exactamente. Los jóvenes. Yo creo es un problema básicamente de desconocimiento, porque a su vez tampoco ellos recibieron una formación. Entonces, si nos vamos a buscar culpables, tendríamos que ir al Big Bang, a lo mejor. Terminaríamos llegando al Big Bang. Entonces, de tal manera, de lo que se trata es precisamente de tener programas como estos divulgativos para que los padres aprendan a hacer las cosas temprano y hacer las cosas de la manera conveniente. Si ustedes, el niño lo han venido educando bien desde temprano, no van a tener problemas en la adolescencia. Van a tener diferencias. Y entonces, ¿qué es lo interesante? Reconocerle la diferencia. Oye, mi amor, ¿verdad que eso que tú piensas es interesante? Ahora fíjate, yo eso lo pensé cuando estaba muchacho, o lo pensó Pablito, o fíjate que Después que pensó eso, tomó una decisión y le fue mal. Entonces, fíjate a ver qué aprendes de eso. Y otro tipo de situaciones. Es decir, ya un diálogo más de tú a tú, aunque todavía de supervisión. ¿Verdad? Y hay que destacar también el tema de las culturas que son diferentes, las latinoamericanas con las europeas y las americanas. Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, en Estados Unidos los jóvenes adquieren una cierta edad y se van de sus casas. Sí. Inclusive los padres mismos les apoyan o les dicen cuándo te vas. Lo que no sucede acá en Latinoamérica o particularmente acá en el país, mientras más tiempo esté con papá y mamá, es mejor. Sí, es lo que llamamos mamá gallina, ¿no? Yeah. Mamá gallina que tiene a todos los pollitos debajo de las alas, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que cuando el pollito crece, ya mamá gallina no lo sigue poniendo debajo del ala. Lo quiere mucho, porque aquí también se crea una confusión generalmente en los padres. Los padres dicen, es que si lo dejamos que él camine, lo voy a perder. Y eso lo dicen mucho las madres, ¿no? La madre latinoamericana, por ejemplo, dice eso, voy a perder al hijo. Yo lo tengo que tener siempre conmigo, cercano. Y no nos damos cuenta que el cerebro es tan noble que la distancia física no cuenta para el amor. No cuenta para el amor. Ya una vez que la persona ha introyectado al ser amado, no requiere la presencia física con la misma constancia con que lo requiere cuando está pequeño, por supuesto, ¿no? Entonces, hay, fíjate que hay una experiencia que es muy, muy bonita, a mí me gusta mucho ponerla de ejemplo, que es el niño cuando está pequeñito, cuando está un año, dos años, y la madre lo lleva al parque, él va describiendo círculos de alejamiento, acercamiento, que van creciendo con la edad, y que van creciendo con la experiencia. Uh-huh. Hasta que llega un momento que el niño ya introyectó a la mamá dentro de su cerebro, y entonces, por lo tanto, ya él puede ir a jugar solo. Y entonces es la mamá la que lo quiere retener, ¿no? Generalmente la mamá. Hay papás también, ¿no? Pero la función del padre es un poquito diferente, ¿no? Es como más de protección de esa día, de esos dos, que directamente cuidar el niño bajo su brazo. Sino generalmente lo que busca es entrenarlo para que crezca. Uh-huh. Entrenarlo para que adquiera autonomía, ¿no? Mientras que la madre es la parte afectiva de estar aquí conmigo, cuéntame cómo te ha ido, bésame, abrázame, ¿no? Así es. Y entonces eso no hace como en otras culturas, que crea, bueno, un alejamiento progresivo. Sino la madre latinoamericana está siempre pendiente del hijo, ¿no? Mi madre, que ronda los 90 años, está pendiente y todavía me regaña. Es una madre típica latinoamericana. Doctor, vamos ya finalizando. Recomendaciones para este tema. Recomendaciones más a los padres, ¿no? Sí. En primer lugar, tengan en cuenta eso. Una buena metáfora es utilizar la metáfora del deporte. El niño va a un centro de entrenamiento, cuando ya está listo para jugar hay que empezar a hacer pruebas, se le va metiendo poco a poco en la cancha de juego, vaya y juegue, y yo lo observo, ¿no? Y cuando aparezcan las diferencias, preguntar en vez de imponer, preguntar. ¿Por qué? Porque al preguntar lo van a poner a razonar, y al ponerlo a razonar, él va a decir, ah, bueno, yo puedo ser autónomo, aunque le haga caso a mis padres. Uh-huh. Y el aunque es importante. Claro. Bueno, nosotros queremos agradecerle al doctor Luis Arocha, el exdirector de ILACOF, que está ubicado, ¿en dónde me recuerda, doctor? En Cumbayá, estamos en Cumbayá, en la calle El Ceibo, allí conjunto con la Francisco Orellana. Estos y otros temas, también pueden hacer alguna llamada, algún número telefónico. Sí, para, sí. Previa cita. 289-5857. Perfecto. Y allí estamos a la hora. Listo, el día lunes, el próximo lunes, estaremos nuevamente con el doctor Luis Arocha, director de ILACOF. Son las 11:00, una pausa y retornamos enseguida. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Soy Ana Cecilia López de la Asociación Brahma Kumaris en Quito, Enviamos un saludo muy afectuoso a todo el personal de la radio de la Casa Cultura Ecuatoriana, deseándoles éxitos, más éxitos todos los días por su gran labor que desempeñan en esta casa. Muchas gracias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. La Compañía Nacional de Danza del Ecuador, por el Día Mundial de la Danza, invita al segundo encuentro Vivamos la Danza, del 27 de abril al 1 de mayo del 2015. ¡Viva la danza! ¡Vivamos la danza! Con residencia artística, clases magistrales, talleres, conversaciones, expo danza fotografía y presentaciones artísticas. Clausura el 1 de mayo por el trabajador de la danza. Invitamos a las 12 horas y 18 horas. Las presentaciones conjuntas e incluyentes con la diversidad de los cuerpos. Compañía Nacional de Danza del Ecuador en la Río Coca, E1059 y París. Entrada gratuita. Los esperamos. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se efectuará la tertulia Leyendas y Tradiciones de Tungurahua en la Casa de la Cultura en Ambato. Se hablará sobre cómo desde los cuentos, historia y ritos de esa provincia se puede entender mejor el universo y el origen de nuestras raíces. Participarán reconocidos investigadores de esa provincia como Pedro Reino, Jorge Ortiz y Carlos Luis Miranda. Internacionales. La Habana. La Asociación de Músicos Cubanos manifestó la víspera que se debe potenciar el catálogo musical de la isla en una declaración hecha por sus dirigentes en Guantánamo. Guido López Gavilán, presidente de la Asociación de Músicos, y Orlando Bistel, presidente del Instituto Cubano de la Música, exhortaron a elevar la calidad del producto cultural que se brinda en los centros turísticos. López Gavilán destacó el esfuerzo mancomunado de los Ministerios de Turismo y Cultura para lograr que nacionales y extranjeros puedan disfrutar de una oferta cultural que abarque lo mejor y más variado de las raíces cubanas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Está fuera del estanque, sobre el suelo amortajada. El viento le dice está su cabellera de algas y al aire sus grises tetas estremecidas de rana. Once de la mañana, 8 minutos. BBC Mundo se pregunta, ¿descubrieron los científicos qué es lo que engorda? Comer mucha grasa o azúcar implica añadir calorías, eso lo sabemos. Pero investigaciones recientes indican que el problema real es combinarlas. Y la mala noticia es que esta combinación es la más tentadora. Paul Kenny, un investigador internacionalmente conocido por su trabajo sobre la neurobiología y de la obesidad y la adicción, ha estado haciendo experimentos con ratas para tratar de entender qué tipo de comida nos gusta y por qué. Lo primero que hizo fue darles azúcar a sus ratas y dejarlas comer tanto como quisieran. A los animales, por supuesto, les gustó y comieron mucho, pero tendieron a no ganar peso, pues lo que hicieron fue ajustar su consumo de otros macronutrientes para compensar. Así que, en promedio, las ratas que tenían acceso a soluciones con alto contenido de azúcar consumieron la misma cantidad de calorías cada día. De manera que, si uno deja que una rata tome todas las gaseosas que quiera, o le da acceso a una cantidad ilimitada de azúcar, típicamente no engorda. Luego les dieron toda la comida con grasa que quisieran. Con la grasa ganaron algo de peso, pero no mucho, cuenta este especialista. Además, no comieron tanto como lo hacían antes, pues como el alimento tenía muchas calorías, su cuerpo rápidamente lidió con eso. Tienen señales que les avisan de que ya comieron suficiente. Pero ¿qué pasó cuando les dieron pastel de queso que tiene un alto contenido de grasa y de azúcar? Prácticamente dejaron de comer la comida saludable que tenían a disposición, no comían con exceso, tomaban bocados, pero se convirtió en su fuente principal de calorías. Y esos animales ganaron mucho peso y se volvieron sedentarios, dormían mucho y casi no se movían. Lo que el especialista descubrió fue que, a diferencia de cuando se trata de azúcar y grasas separadas, las ratas no tienen un mecanismo que les avise de que ya comieron suficiente si están combinadas. La combinación de grasa y azúcar es completamente distinta a los otros macronutrientes y tiene un sabor notablemente bueno.

En este segmento de salud vamos a presentarles un informe que hace Radio Francia Internacional y habla sobre la narcolepsia. ¿Y qué es la narcolepsia? Son los momentos en que en las personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, cualquier edad, en el transcurso de la mañana, en vez de estar despiertos, están dormidos. ¿De qué se trata? Escuchemos. Salud y bienestar con Ivonne Sánchez. En este programa hablaremos de la narcolepsia, una enfermedad poco conocida pero que puede ser la primera manifestación de enfermedades como el mal de Parkinson y que se caracteriza por una somnolencia excesiva durante el día. Así también hablaremos de otros trastornos del sueño como el insomnio y la apnea del sueño. Existen diversos trastornos del sueño, entre los más comunes el insomnio con una prevalencia de entre 20 y 30%, seguido del síndrome de las piernas inquietas y el síndrome de apneas hipoapneas del sueño. Pero es quizás la narcolepsia el más impresionante de todos, sobre todo cuando se combina con la cataplexia, que provoca debilidad muscular repentina. Il semblerait que tu aies un petit problème de sommeil, c'est cela, Gus? Je dors tout le temps, c'est une maladie. En la película francesa Narco, se ve a un chico narcoléptico que trabaja en un restaurante de comida rápida y que repentinamente cae dormido en su puesto de trabajo. Lo que pareciera ser una situación cómica es en realidad un reflejo de un padecimiento muy discapacitante y difícil de llevar para las personas que sufren esta enfermedad neurológica autoinmune, como nos explica el neurólogo Hernando Pérez Díaz. La narcolepsia es una enfermedad, una patología del sueño. Está muy bien identificado qué es lo que ocurre, ¿no? Que es que no es un neuropéptido, una sustancia que se conoce como el nombre de hipocretina, que se produce en una área del cerebro, que es el hipotálamo. Pues resulta que las neuronas que producen esta hipocretinérgica, o sea, las neuronas que producen esta hipocretina van muriendo. Ahí sí que es verdad que no se sabe muy bien el mecanismo. Parece ser que hay un mecanismo posiblemente autoinmune, una cierta predisposición genética. Autoinmune significa que las defensas que tenemos en nuestro organismo para defendernos de una infección viral, pues se equivocan y atacan a estas neuronas hipocretinérgicas y van muriendo y en un momento dado pues deja de producirse esta sustancia que es la hipocretina. Hipocretina es una sustancia que se encarga de mantenernos en vigilia, de mantenernos atentos. O sea, entonces los sujetos que carecen de hipocretina pues se duermen con suma facilidad, tanto en situaciones pasivas como en situaciones activas. Entonces el síntoma principal de la narcolepsia es una somnolencia excesiva e ingobernable durante el día. Luego, esto va acompañado de otra serie de signos y síntomas. Hasta un 70% de los pacientes pues tienen otro fenómeno que se conoce con el nombre de cataplegia. Cataplegia es sujetos que en relación a emociones bien positivas, algún chiste, algo que no provoque mucha risa, o negativas, una discusión acalorada, pues estos pacientes van a sufrir una pérdida súbita del tono muscular, con caída incluso hacia el suelo, pero sin perder la conciencia. Entonces esto es algo que a los pacientes muchas veces son objetos de mofa en los institutos y tal, y es algo que a los pacientes socialmente los incapacita mucho. Hay otra serie de síntomas en esta enfermedad, como pueden ser las parálisis de sueño, o sea que el sujeto se despierta, su cerebro se despierta, pero su cuerpo está en una atonía muscular y no pueden moverse, y esto lo viven como muy, muy angustioso. También pueden sufrir alucinaciones, o sea, ver cosas que no están ahí, alucinaciones táctiles, notar como que alguien le toca así y tal, sobre todo en las horas a la hora de conciliar o a la hora de despertarse del sueño. Básicamente estos serían los síntomas fundamentales de un sujeto con narcolepsia. ¿Es que hoy en día la narcolepsia es suficientemente diagnosticada? Bueno, la narcolepsia es una patología que estimamos frecuente, se habla de que entre 3 y 5 casos por cada 10.000 habitantes, aproximadamente se hace la estimación de que en España pues podría haber unos 25.000 pacientes narcolépticos, y difícilmente las unidades de sueño más punteras, pues difícilmente se tienen series de más de 200 pacientes, o sea que la inmensa mayoría, según datos de, o sea, estimamos la Sociedad Española de Neurología, que posiblemente entre un 60 y un 80% de los sujetos no están diagnosticados. Y el problema es que aquellos que se diagnostican, pues lo hacen muchos años después, 7, 10 años de media, pero que a veces no es raro que diagnostiquemos a un paciente con 65 años cuando lleva sufriendo la enfermedad desde los 20 años. Y esto desgraciadamente es porque existe muy poca conciencia social y a veces incluso en el propio ámbito médico también cierto desconocimiento a la hora de abordar estos trastornos. O sea, que lo primero, que si tenemos un compañero de trabajo que se nos queda dormido en el puesto a nivel laboral, en su puesto de trabajo, pues lo primero que tendemos a pensar es que este sujeto o que es un vago, o que es un irresponsable, o que se fue de fiesta la noche antes, pero nunca tendemos a pensar que existe una patología del sueño. Y a veces encima pues se ve el drama de que consulta y no es bien redirigido, o se achacan otros trastornos. Entonces existe una dificultad diagnóstica que supone un peregrinaje para estos pacientes. ¿Y a nivel de tratamiento, se puede tratar la narcolepsia? Efectivamente, no hay un tratamiento curativo. Se trabaja desde hace años en intentar sintetizar, o sea, en intentar conseguir una hipocretina, porque la solución definitiva pues sería, si el paciente carece de hipocretina, demos hipocretina. Ha habido ensayos dándola de por vía intranasal y tal, pero de momento no hay un tratamiento eficiente en cuanto a reponer la hipocretina. Pero sí que hay tratamientos muy eficientes en cuanto a mejorar la cataplegia, este episodio de caída súbita que hemos hablado, o en cuanto a mejorar la somnolencia diurna excesiva. Hay tratamientos muy efectivos que cambian muchísimo la calidad de vida del sujeto. Y si bien la narcolepsia es un trastorno del sueño poco común, hay otros trastornos mucho más frecuentes, como el insomnio. Sabemos que entre un 20 y un 50% de la población tiene trastornos de insomnio a lo largo de su vida, o sea, algún trastorno, algún problema para conciliar el sueño, y estimamos que aproximadamente un 10% de la población pues puede tener una patología del sueño grave, ¿no? Y el problema es que en la inmensa mayoría de los casos esta patología no es diagnosticada, o sea, no es conocida. Se sabe, por ejemplo, que en el síndrome de apneas obstructivas durante el sueño, que son aquellos pacientes roncadores que van un paso más allá y hacen paradas respiratorias, obstrucciones de la vía aérea durante el sueño, pues que aproximadamente un 90% de ellos no están diagnosticados. Y el problema de muchas de estas patologías no es solo que afecten a la calidad de vida del sujeto porque tenga problemas para dormir o porque tenga una excesiva somnolencia, cansancio, y aquí entra muchas veces rendimiento laboral, accidente de tráfico el día siguiente, sino que sabe que muchas de estas enfermedades, como son las apneas, a la larga pasan factura a nuestra salud, porque son uno de los, o sea, es uno de los factores de riesgo cardiovascular y cerebrovascular más importantes que existen. ¿Qué sucede si no dormimos bien? Si no dormimos bien, o sea, punto uno, digamos, si nos vamos casi que a las dos patologías más prevalentes del sueño, una de ellas es el insomnio, o sea, el insomnio entendido eso, como dificultad para conciliar el sueño, como despertarme muchas veces en la noche, como despertarme antes de tiempo y no volver a dormir, pues hay estudios que se saben que el dormir menos horas de las deseables, aquí la media estaría aproximadamente en unas 7-8 horas, son muy variables, pero la media quizás está en torno a 6-7-8 horas, el dormir menos de 6 horas pues parece excesivo, y sí que se sabe que el dormir poco a la larga pues promueve enfermedades como la diabetes, puede afectar desde un punto de vista, es un factor de riesgo cardiovascular o cerebrovascular, y en definitiva pues puede disminuir la esperanza del sujeto. Y la otra gran patología, que es el síndrome de apnea obstructiva durante el sueño, gente que hace paradas respiratorias durante la noche, pues se sabe que promueve, o sea, que multiplica hasta por dos el riesgo de ictus, que promueve múltiples infartos, lesioncitas por falta de riesgo a nivel cerebral, que pueden llevar a una demencia vascular a la larga, y que uno, en definitiva, uno de los factores de riesgo también cerebrovascular y cardiovascular, pues más importante que existen. Y la cuestión es que ambas situaciones son modificables, o sea, que pueden ser tratadas muy efectivamente. ¿Por qué dormimos mal? ¿Es por una cuestión fisiológica o por malos hábitos? Generalmente, si hablamos de dormir mal, puede haber una enfermedad, como son, por ejemplo, esto que hemos comentado de las apneas, o gente, existe una enfermedad que es el síndrome de piernas inquietas, cuyos sujetos, una vez se duermen, una vez consiguen conciliar el sueño, empiezan a dar patadas periódicamente, que se llaman movimientos periódicos de piernas, pues esto nos puede ir despertando y nos puede fragmentar el sueño. O sea, que un paciente con un problema de sueño, una fragmentación del sueño, es preceptivo hacer un estudio de sueño para descartar estas patologías. Y luego, si hablamos, si hemos descartado estas patologías, pues en los insomnios puro y duro, o sea, el dormir mal, porque tenemos, nos llevamos los problemas a la cama, rumiamos, que es como nosotros lo llamamos y tal, pues generalmente suelen ser en muchos casos psicofisiológicos. Psicofisiológico quiere decir que son inherentes a la personalidad del sujeto, dependen de la ansiedad, y eso le lleva a que en un momento dado se precipite un problema de sueño, que luego en el tiempo se va a ver perpetuando, porque se añaden malos hábitos de sueño, o porque nuestro cerebro se condiciona a ver la cama como algo negativo, o también son inherentes a que uno puede tener un trastorno del estado anímico. O sea, que en esos insomnios sí que están muy, muy, muy íntimamente ligados a la personalidad o a la situación de estrés, de ansiedad o anímica del sujeto. Ahora bien, ¿hay algún tratamiento? O sea, ¿todos estos problemas de sueño se tienen que tratar obligatoriamente con fármacos? O sea, existen muchas enfermedades del sueño. O sea, el sueño es una... Hay muchas patologías complejas, cada una tiene su tratamiento oportuno. No siempre farmacológico. En los insomnios, la idea es reeducar al paciente a dormir y no hacerlo dependiente de una medicación tipo benzodiazepinas para toda la vida, como muchas veces desgraciadamente ocurre. La cuestión de las apneas, pues ahí existe un dispositivo mecánico, una especie una máquina que lo que hace es que evita el ronquido y el cierre de la vía aérea durante la noche. Se conoce como una CPAP. Y en otras enfermedades, pues sí que hay que recurrir a tratamientos farmacológicos, pero en general digamos que muchas de estas patologías tienen un tratamiento agradecido que por un lado puede cambiar la vida del sujeto en cuanto a en términos de calidad de vida, y por otro lado sabemos que disminuimos todas estas consecuencias cerebro-cardiovasculares que hemos comentado anteriormente. Un buen diagnóstico, la adopción de hábitos sanos de vida y, si es necesario, un tratamiento, son algunas de las medidas a tomar para combatir algunos trastornos del sueño. Son las 11:27, amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Recuerden, diversas voces a través de 940 AM de lunes a viernes a las 10:30. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.